llegas, basta para los dos. Dame tiempo, no me obligues a saber que pude ver en ti. Si un momento yo te quise, si ya todo se ha apagado en mí, porque te necesito, sí. Más cuánto que sé yo, qué difícil es vivir así, con mil dudas en el corazón. Un día estar sin ti sería bueno, podría descubrir si yo te quiero. Un día estar sin ti es lo de menos, por no dejarte. Hoy cabeza y corazón se contradicen, es una confusión, un laberinto. Querría yo escapar hasta de mí. Oh no, no me oyes, amor. Dame un día, dame un día. Voy cambiando mis recuerdos, se pelean por desearte a ti, porque ahora no te siento. Cierto se ha metido en mí y busco un nuevo sueño donde el otro se quedó. Un motivo por el que vivir, pero luego no me digas que no y que no. Un día estar sin ti sería bueno, podría descubrir si yo te quiero. Un día estar sin ti es lo de menos, por no dejarte. ¿Sabes por qué, cariño mío? No me haces frente. No sé si es un adiós, un hasta siempre. Es una solución, tanto como a ti me duele. Si yo te quiero, un día estar sin ti, aunque sea.